Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y estamos en Radio 620 de la cadena nacional Radio. En la cabina está mi compañero, su servidor Joaquín Reséndiz, que los saluda como siempre con mucho gusto y a sus órdenes de esta mesa. Pues mire usted, hoy de plano no ha sido un día de esos que uno desee que se repitan, o de los que puedan existir varios en el año. Uno es porque pues falleció el hijo de don Mario Renato Menéndez, su primogénito con el mismo nombre. Pues es conocida mi amistad y el gran cariño que le tengo a don Mario Renato, y bueno, para mí sigue siendo doloroso, inexplicable, incomprensible, inaceptable que en algún momento seamos los padres los hijos los que tienen que irse primero que los padres. Es cierto, cuando en medio del dolor la gente dice que es esto algo tan profundo, tan sentido, tan doloroso, que cuando se pierde la esposa pues se le dice viuda o viudo. Cuando uno se queda sin madre o sin padre pues es huérfano. Pero todavía no hay una palabra que logre definir al que pierde a un hijo. Todavía ni eso existe. No, en medio de del dolor que esto produce, creo que nadie ha buscado cómo llamar a quien pierde un hijo. Hoy es todo mi afecto, ¿qué les podré decir? Mi acercamiento hacia don Mario, hasta esta situación que está enfrentando desde pues las primeras horas de este día. Yo me dirijo en estos momentos a Mérida, al funeral, a estar ahí al lado de mi amigo, de la gente que quiero, que estimo, con la que trabajo, a la que respeto. Es por eso mi ausencia de los micrófonos. Y bueno, pues la otra mala noticia pues es esta aprobación de la reforma energética, que también pues nos deja en el país del ya no es el sufragio efectivo, después de lo que acaba de descubrirse con Monex, que ya no será el de la no reelección, y que pues sigue atravesando por despojos. cada vez más son más brutales, más con mayor cinismo, con menos información. Y bueno, si nosotros estuviéramos ciertos de que hay mejoras en la sociedad, en nuestra economía, en la forma de vida, que el nivel de la mayoría ha ido creciendo, tienen una vida más tranquila, más cómoda, pero nada de eso, no hay nada. Al contrario, vamos cada vez incrementando el número de pobres, desapareciendo la clase media, con una educación mediocre, sin servicios de salud suficientes, atrapados por los bancos, por los impuestos, por el cobro de los servicios. ¿Qué es esto? ¿En qué momento se nos vino toda esta hecatombe encima? ¿En qué momento se ha llegado, en el caso de la deuda externa, a los casi 7 billones de pesos? Que no se ve, que no hay inversión pública, que el Estado no tiene empresas. ¿Hacia dónde vamos? La verdad es que hoy pocos lo sabemos. Los únicos que están ciertos de que tienen un buen futuro, un futuro cómodo para ellos, para sus generaciones, son quienes ahora levantaron el dedo para aprobar esta reforma, en la que una y otra vez se han desgarrado las vestiduras para decir: no es cierto que México se queda sin su petróleo, el petróleo sigue siendo nuestro y nosotros vamos a decidir con quién nos asociamos. Nosotros me suena a manada, serán ellos los que seguirán decidiendo, y tal como se lo informamos a usted en su momento, pues de acuerdo al Chapo será la pendada. Van a negociar pues contrato por contrato, porque pues se cae en este esquema de pues te pago te alquilo y te pago los servicios que necesito de tu gran empresa petrolera, pero además te comparto las utilidades. Hoy hasta los críticos, hasta los aplaudidores están señalando que muchas empresas en el mundo tienen una representación laboral en sus consejos. Aquí se trató de sacarla, y no porque digamos que el sindicato petrolero es ejemplo, no, bueno, podrá hacerlo como organización, lo que no es, son ejemplares son sus líderes. Al último hay en general una gran decepción por parte de todos aquellos que votaron por un cambio. Un cambio en el gobierno que llevaba el régimen de Felipe Calderón y la continuación que era del régimen de Vicente Fox. La gente votó por un cambio, pero por un cambio para mejorar. Un cambio para mejorar sus ingresos. Un cambio para mejorar su nivel de vida. Un cambio para hacer de México un mejor país. Un cambio para tener un México democrático. Un México en pleno desarrollo, en crecimiento. Todo eso ha venido a convertirse ahora en una gran decepción. No tenemos el crecimiento económico ofrecido, a pesar de que se le dieron al gobierno federal todos los recursos que solicitó para ello, a pesar de que tuvo el capital político para ese efecto. El crecimiento económico se bajó de 3.5 del Producto Interno Bruto al 1.2 todavía al inicio de este mes de diciembre. Se ha derrumbado del 7.5, hombre. Y bueno, si hablamos de otros regímenes, de otros años, pues es desde el 7.5. Se nos habló de que se iba a acabar la guerra contra los cárteles o que iba a bajar la violencia. Esta no ha bajado. El número de muertos, el número de ejecuciones, el número de cuerpos es mayor, y lo dicen los propios reportes de las procuradurías federales y de las procuradurías estatales. Ahí va, que iba a haber un mejor nivel de vida para los mexicanos. Este no es, no está, no es, no lo vemos por ningún lado. El ingreso de los mexicanos apenas si se mantiene igual o ha bajado en muchos sentidos. No hay una mejor repartición de la riqueza que produce este país, que digan lo que digan, este país es rico y produce más riqueza. No, la desigualdad se ha concentrado en unas solas manos y en estos meses mucho, mucho más. Sin embargo, fíjate tú que sí, en el discurso que pronunció el señor Peña Nieto allá con el señor Obama, por la en los funerales, al término de su participación, de su presencia ahí en los homenajes a Nelson Mandela en Johannesburgo. ¿De qué hablo? Fíjate, de que como la lucha de Mandela en México habría se pugnaba por ya eliminar la desigualdad. ¿Cómo la vas a eliminar cuando la brecha entre ricos y pobres es cada vez más profunda? Cuando de un lado son unos cuantos y del otro son millones. ¿De qué vas a hablar de desarrollo social como lo tenemos? ¿Con las prestaciones a la clase trabajadora como se tienen actualmente? Oye, ¿cómo puedes mencionar que en México se trabaja para bajo las mismas banderas de lucha de Mandela con todo lo que está sucediendo, hombre? Bueno, que si de plano o ellos ignoran pues todo lo que hubo de pasar allá con el apartheid, con todo lo demás, con los movimientos que se dieron incluso en el mundo, porque al mismo tiempo también estaba la lucha de Martin Luther King, etcétera. ¿Qué lo ignoran, que es tan fácil para ellos hablar y comparar, sobre todo después del golpazo de la reforma en el que? Óyeme, yo no entiendo. Y de, no solo de esa, de la reforma hacendaria, de la reforma educativa, de la reforma laboral, de todas las reformas que está impulsando esta administración, que han sido adversas para el desarrollo social y económico del país. Y que fíjate que todavía podría haber una salida si en los estados se rechazara. Pero pues el PRI está seguro de que la van a sacar, claro que sí. Porque tienen la mayoría en los congresos estatales, tienen las mayorías. Entonces, en los congresos estatales los gobernadores son priistas y los panistas, que también están de acuerdo. Así es. Y en la Cámara de Diputados, bueno, pues hacen, el PRI y el PAN hacen la mayoría necesaria para sacar adelante esta reforma. Esta mayoría que está en la cerrazón, ¿verdad? Sí, están totalmente aferrados a sacarla como dé lugar, y no solamente en los términos en los que lo había enviado Enrique Peña Nieto, sino en los términos en los que presionó el Partido Acción Nacional y logró la aprobación de los priistas para muchos puntos, como es el que usted mencionaba, de sacar al sindicato del Consejo de Administración de Pemex. Lo que, pues sí, obviamente, lo que tendrían que haber hecho es agarrar al señor Romero de Champs y ponerlo donde debe de estar, claro, ahí detrás de las rejas, con todo su gavilla. Pero no lo hicieron. Pero no. No. Y el otro señor, pues ni protestar puede, hombre. Precisamente está peleando su libertad. Pues sí, ahorita, ¿cómo se va a oponer? No solamente no se opuso, sino que se escondió en el debate. No lo vimos por ningún lado, ya que nosotros lo seguimos a través de la televisión de paga, porque la mesa directiva del Congreso se negó a que este debate fuera público a través de los canales de televisión abierta. Se negó al pueblo de México este derecho a conocer qué es lo que estaban haciendo con su patrimonio en materia energética. Entonces tuvimos que seguirlo, aquellos que contamos con televisión de paga, de cable, a través de este sistema, en el canal del Congreso, y nos dimos cuenta cómo cada una de las observaciones, de los reclamos, de los rechazos que hicieron legisladores del Partido de la Revolución Democrática, del PT, del Movimiento Ciudadano, sencillamente los mayoritaron, diciendo, ¿están de acuerdo? No, pues voten. Ya votaron, y en todas las votaciones fueron rechazadas las observaciones sobre los términos en los que se cambiaron los artículos constitucionales 25, 27 y 28, que dejan en la indefensión, dejan sin soberanía energética a este país. Pues es que mira, Reséndiz, no son tontos. ¿Tú te imaginas lo que hubiese sido abrir ese debate a la televisión abierta y que todos pudieran presenciar ese espectáculo? Hombre, yo creo que se hubiera irritado toda la población, ¿eh? Pues sí, es lo menos que se podía esperar de un despojo de ese tamaño. Ahora, tendrían oportunidad también de empezar a interesarse en muchas cosas, de preguntar quién es fulano, quién es mengano. Uno de los mejores discursos que se escuchó como materia de discurso, discursiva, fue el del campechano, el de Lavalle, el de Jorge Luis Lavalle. Sin duda fuerte, bueno, marcando su posición en favor de la reforma. Pero ahí entonces es lo que te comento hace un momento. La gente se preguntaría, ¿ese quién es? Bueno, pues

y que bueno, bien podría ser una participación de grupos de mafiosos dentro de la política mexicana. Y pues no nos equivocamos. Fíjese usted que en este diario hoy sale que al menos de todo lo que han encontrado, que suma más de 300 millones de pesos, 23 millones ingresaron a la campaña del partido tricolor directamente a la de Enrique Peña Nieto en el 2012, por lo menos 23 millones de pesos. Esto a través de una empresa que se llama Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales. Estos señores, pues entre otras cosas, vendían facturas, ¿verdad?, que les compraban diferentes empresas, pero a través también de este tipo de facturación ellos cobraban un dinero que después sacaban en efectivo y que ingresaba a los monederos, a los de Monex, y ahí tienen ustedes el gran escándalo. Esta empresa es una, pues que lo constituyeron legalmente, no presta ningún servicio, fíjese, nada más los factura. Y ahí a donde tiene su dirección fiscal, bueno, pues ahí tienen a un grupo de empresas que se dedica a lo mismo, pero que se dedican por millones de pesos y regresan el dinero una vez que descuentan el IVA y un porcentaje por el blanqueo. Entonces, tenemos que, en medio de toda esta serie de señalamientos que se hizo en su momento y que se prestaron a burla, porque se burlaban de las tarjetas de Monex y el PRI se encargó de regirse a carcajada batiente, que hasta dónde llegaba este deseo de enlodarnos. No, pues ya está. Ahí está, que no era ningún deseo, porque era una realidad bien fundada. O sea, esto comprueba que la campaña de política presidencial del señor Enrique Peña Nieto fue financiado con dinero ilegal, lo pues cual... Sí. Pues debería de ser un elemento para poder nulificar el resultado de la elección, lo cual no se hizo ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni en el Instituto Federal Electoral, que le dieron celeridad a este asunto para echarlo al archivo histórico, a la basura. Pues mira qué dedote ya puso la PGR en todo esto, que bueno, pues lo que menos se puede esperar es que caiga en el olvido, ¿verdad? Así es. Ahora, esto se refiere mucho el señalamiento del senador zacatecano Ricardo Monreal, en el sentido de que sí se robaron la presidencia, que sí compraron la presidencia. Se compra, la patria se vende. Sí, esa fue la sentencia. Y ahí lo estamos viendo. Así es. Por los términos en los que fue aprobada la reforma energética. Ahora falta el asunto en la Cámara de Diputados, en donde ya el PRD tomó la tribuna y están analizando ir a sesionar en una sede alterna para darle la aprobación a esta reforma. En tanto, en los alrededores, pues ya se hizo un cinturón por parte de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional para no dejar entrar a los funcionarios. Las fuerzas de seguridad hicieron un camino para que los autos de los legisladores pudieran entrar e iniciar la sesión. Entonces, esto pues está muy calientito, me parece que se va a calentar más y que las protestas en todo el país, particularmente aquí en la capital de la República, van a seguir subiendo de nivel. Pues vamos a ver qué pasa. Yo sinceramente te lo digo, no lo creo. Yo creo que sí habrá ese tipo de movilizaciones, y después de la aprobación que acaban de dar de esta ley y que regula las marchas, las manifestaciones, los plantones, y que además se ve respaldada por un aumento en la penalización de la ley contra el terrorismo. Está criminalizada, bueno, ya la protesta social es en este para país. Darle a la gente un miedo brutal. Si los jóvenes quieren salir y protestar porque usted su futuro el que se está afectando radicalmente, pues los papás le van a decir: ay, mijito, no vayas porque se te va a ir encima la policía, pues sí, o el ejército, y entonces van a lograr hacer lo que pretenden, y si no, pues se irán a la sede alterna, y si no, en un baño, hombre, pues no, la otra vez lo hicieron en el balcón, pues sí, ya lo hemos comentado aquí. Entonces no es que uno quiera desilusionar, porque finalmente a lo mejor todos somos los desilusionados de ver que en este país el gobierno puede hacer lo que quiera, lo que quiera, lo que le plazca. No hay forma de detenerlos, sí, estamos... mucho menos cuando la ciudadanía en su mayoría demuestra esta pasividad. Estamos ante un régimen que se ha evidenciado como un régimen autoritario, como un régimen impositivo, como un régimen que no hace práctica de los procesos democráticos, ni siquiera de la ejecución del Estado, de mantener vigente un Estado de Derecho, sino todo lo contrario. Ni nos ven, ni nos oyen. Pues sí, por desgracia. Los ciudadanos no cuentan, hombre. Sí. Cuentan para poder avalar la llegada al poder, y que internacionalmente pues, no certificados, y hasta quererse dar el lujo de pasar por un país que persigue la democracia, ¿no? Pues, cuando el fondo es distinto. Y mira que si la lucha se estuviera dando como Mandela, cuando lo que tenemos una gran similitud con el presidente de Sudáfrica, en donde sus ciudadanos pues ya hablan de la llegada de un régimen autoritario, del empobrecimiento, de la manera en la que se ha tirado por la borda mucho del trabajo de Mandela, de la forma en la que protegieron a su actual presidente, que fue acusado de violación y que tiene 5 esposas, etcétera. Creo que estamos más ligados al presidente sudafricano que a esa lucha de Mandela, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, sí, todo que, sí, ¿no? Que sí. Imagínate tú. Pero bueno, vámonos al corte, que enseguida volvemos. Villancicos navideños. 25 de diciembre. Una tradición que llegó para quedarse. XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Para ti, ¿qué es Fonacot? Fonacot es mi acceso al crédito. Y para ti, es efectivo en mi chequera. Y para ti, es liquidez en mi tarjeta Fonacot. Afilia a tu empresa, es tu derecho, tu acceso al crédito. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Libertad, justicia, valor, porque ya basta. El momento llegó. Tú tienes más motivos. Afíliate al PT. Partido del Trabajo. Somos muchos los que nos levantamos con el primer rayo de sol para escuchar al ganado. Muchos los que dedicamos los días para que nuestros ganaderos tengan mejores herramientas y calidad de vida. Muchos los que caminamos con firmeza hacia un México más productivo. Si eres productor, infórmate de los apoyos que puedes recibir en zagarpa.gov.mx. Juntos alimentamos el futuro de México. Zagarpa, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El lobo mexicano, la iguana, el águila. Lotería. Cuidado. Adquirir estos animales no es un juego. Pertenecen a las 282 especies en peligro de extinción. Su compra, venta y tráfico ilícito son un delito que se castiga con cárcel. Denuncia al 01800-770-3372 o en denuncias@profepa.gov.mx. Denuncia, participa y protege. Profepa, cerca de ti. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Lo cierto es que hay una parte de lo pronunciado por Jorge Luis Lavalle con toda la razón. La gran riqueza de este país es su gente. es la nobleza de su gente. Son todos los que mañana tras mañana levantan la cortina de sus negocios, abordan su taxi, llegan a las oficinas, empiezan a trabajar. Son los que mantienen vivo este país. Don Hermenegildo, cada vez que hable el puesto de sus flores, sus puestos de flores, en donde pues lo que pretende es llevar un poco de alegría a cada casa con esos ramos tan preciosos que hace, que prepara y que Dios nos llevó nochebuenas. Uno compra, ¿verdad? Hoy las nochebuenas. Hoy fueron nochebuenas. Así es. Extraordinarias. Don Hermenegildo es un hombre muy trabajador. Su hermano Luis lo es también. Esos son los mexicanos que día con día hacen este país, ¿sí? No estos señores que están ahí legislando. Así es. ¿Y qué le pareció? Están destruyendo este país. Ellos son los... ¿quién era la que todo lo que se tejía en el día lo destejía en la noche? Penélope. Ajá. La esposa de Odiseo. Así es, son los Penélopes de este país. Así todo es. Lo que la sociedad, los mexicanos, construimos durante las horas de labor, ellos después las destejen. En la noche. Pues... En la noche, en la madrugada, en el baño, en una sede o en la otra. Oiga, doña, ¿qué le pareció ayer la intervención de la senadora Laida Sansores en relación con la reforma energética, cuando después de que se acabó la discusión en lo general? Bastante fuerte, muy cierta, pero ¿qué podemos esperar? Volvemos a lo mismo. Que se recrudezcan las acciones en torno al San Lázaro, que la gente empiece a desinflar, y que, bueno, también la ausencia de López Obrador, mientras su grupo logre canalizar y contener las inconformidades por la vía pacífica, bueno, pues el gran servicio se le seguirá prestando al gobierno. Y ahora su ausencia, bueno, pues ayuda un poquito más para que la situación no se radicalice hasta un momento en el que realmente pueda generarles algún problema, ¿eh? Porque si tú observas, las caras siempre están sonrientes, siempre son de burla. Sí, yo me pregunto, ¿de qué se ríen? Así es. Pero ¿cómo no van a estar contentos? ¿Tú crees que Agustín Cartens va a andar de cara larga con 850,000 pesos de aguinaldo? No, a mí me llamó la atención la cara que tenía César Camacho al indicar que la reforma la van a pasar sin ningún problema en los congresos estatales porque tienen mayoría. ¿De qué se ríe este señor? ¿Y de qué se ríen todos los que están a su alrededor? Así, ¿de qué se ríe? Reséndiz, he llegado al aeropuerto. Tenemos muchísimas llamadas de todos nuestros radioescuchas. Vamos a tratar de leer todas sus opiniones. La mayoría de ellas. Te pediría que por favor les dieras lectura. Les voy a dar lectura y vamos a tratar de terminar porque son muchísimas. ¿Verdad que sí? Gracias. ¿Y nos escuchamos el próximo lunes? Nos escuchamos el lunes, igual a las 4 de la tarde con 2 minutos. Gracias. Buen viaje. Gracias. Bien, pues vamos a darle salida a las llamadas que nos han hecho favor de hacernos llegar a la cabina de esta emisora. Vamos a empezar con una del señor Oscar Guzmán. Él nos habla de Coacalco y nos dice que en relación al aumento del metro no se vieron a los encuestadores por ningún lado. Esto es una farsa. Ya aprendieron las mañas del PRI. Primero deberían de ofrecer calidad en los servicios. Y esta ha sido una queja reiterada de los usuarios que jamás vieron a los encuestadores, que no hay fundamento para decir que la mayoría de los capitalinos se inclinan por un aumento en la tarifa del metro para mejorar la calidad del servicio. Magdalena García dice: señora Lilia, usted dijo que las mujeres son culpables de la educación de los hijos, y pues bien dice el dicho, mujeres juntas solo difuntas. Esto en referencia a cómo habla usted de su mismo género. Tenemos otra llamada de Enrique Castro, él nos habla de Iztacalco. Dice: saludos a todos, sabemos que los neoliberales de la delincuencia organizada priista, panista y sus lambiscones, paleros y cómplices del Partido Verde y los de la Nueva Alianza, o mejor dicho, los de la Nueva Tranza, todo lo que han privatizado estos delincuentes ha sido de solo gran perjuicio contra todos nosotros, contra nuestros hijos y hasta contra los nietos. Por esto y más, no a la privatización amañada de nuestro petróleo. Bien, pues esta ya avanzó en el Senado de la República, como se lo habíamos comentado hace un momento, y ahora estará en debate en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, donde ha sido tomada la tribuna por los legisladores del PRD, por lo que la presidencia de la mesa directiva está analizando seriamente en hacer este trabajo, por llamarlo de alguna manera, en un recinto alterno. Bien, tenemos otra llamada, esta es de Andrés Yáñez, él nos habla del Nezahualcóyotl. Dice, hay múltiples señales de cuál es la intención real de Peña Nieto, y es justamente privatizar los recursos energéticos en México. A los mexicanos pensantes nos queda muy claro del despojo que se pretende hacer. Un saludo a todos en el equipo. Muchas gracias. Everardo López, él nos habla de Coyoacán. Doña Lilia, usted se preguntará qué ha pasado con el presupuesto que Peña y Mancera le recortaron a la cultura y al deporte. Seguramente ya adivina, se destinará a mantener y acrecentar el estado policíaco y militar que prevalece ya en todo el país. Esto me da terror. Así es, ha aumentado la vigilancia militar en muchas regiones del país. Incluso aquí lo iban a hacer en la capital de la República, pero las autoridades capitalinas señalaron que no era necesario que hubiera patrullajes por parte del ejército aquí en la Ciudad de México. El señor Tapia dice, señora Lilia, le pido de favor que le diga al pueblo que hay que ponernos un moño negro, ya que han matado a la Constitución. Fíjese que es un tema recurrente que hemos señalado aquí en el país. El presidente de la República se comprometió a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, y las acciones de gobierno se han enfocado en no en cumplirla, sino en modificarla para poder hacer aperturas en sectores, por ejemplo, en el energético, que estaba prohibida por la propia Constitución. Silvia García nos señala, dice, se me hace muy mal que Enrique Peña Nieto vaya con Mandela a sus funerales y el que hizo en Atenco. Y por otro lado, la reforma laboral afecta a trabajadores y la reforma fiscal favorecerá a los banqueros. Y también la reforma financiera que le acaban de aprobar también favorece en mucho a los dueños de la banca. Andrés Yáñez dice, este pueblo no debería de estar en ebullición, no debería estar en ebullición en todo el país por este nuevo atraco que se acaba de cometer en el Congreso. Todo esto puede ocurrir en México porque somos un pueblo de agachones y por votar, por vender patrias. Felicidades a Lilia Arillano por ser tan magnífica periodista. Muchas gracias, señor. El señor Munguía dice, a la senadora Laida Sansores, que en una forma digna defendió la riqueza petrolera de los mexicanos ante un reformismo miserable, inútil, se le olvidó que estos neoconservadores que hoy ocupan el poder ya habían vendido a su progenitora, ante lo cual la vía por la que se abre es la que se está proponiendo. Hoy en Guerrero. Pues desafortunadamente las armas nunca llevan a nada bueno. Sin embargo, no hay ninguna lucha que pueda liberar al pueblo que no sea armada y violenta, pues la violencia la están utilizando desde el poder en una forma cínica para cambiar la Constitución y pasar sobre la soberanía ultra a ultranza. Esto dice el señor Munguía. Rubén Pinto, él nos habla de Catepec, como siempre. Señora Lilia, el pueblo es la piñata y el gobierno que la quiebra. Así estamos los mexicanos. Es una buena imagen de lo que está pasando actualmente. El señor Ángel Cerván dice, amiga Lilia, la legítima defensa social se aplica cuando hay sabotaje a la nación y no hay un ejército que la defienda. Por ello, los suicidas fumadores bien podrían enfrentar a esos traidores que apoyan el robo de los recursos energéticos y morir como eres, en lugar de enfrentar los tortuosos infartos y la degradación celular del cáncer. Dice también que México deberá de tener sus refinerías en razón de la población y el número de refinerías que tiene Gringolandia, la cual tiene 150 refinerías y aproximadamente 3 veces más la población de México. Y pasando al tema de Héctor, el invitado, estábamos señalando ayer, Propongámosle como regalo de Año Nuevo regalar su calendario y nunca una botella que fomente el alcoholismo, que casi ocupamos el primer lugar en el mundo. Pues no solamente en alcoholismo, en consumo de refrescos, en enfermedades derivadas de del tabaquismo, entre otras. Mario Caballero, ustedes hablan del petróleo, qué lástima que los medios en general no quieran reconocer, por ignorancia no creo, quizás por línea dura en relación a que los políticos mexicanos están sujetos a los intereses de los gringos, presidente en turno y su Congreso de los Estados Unidos. Vamos con más llamadas, señor productor, si aquí tenemos otras. Rubén Pinto, ¿qué nos espera en el futuro con esos diputados senadores cómplices de la delincuencia, patiños del gobierno? Elizabeth Rojas dice, señora Lilia, ¿nos puede hacer el favor de informarnos cuál es la dirección electrónica del señor Cuauhtémoc Cárdenas, donde convoca que pongamos nuestra firma a los que estamos en desacuerdo con la venta del petróleo, que es patrimonio nacional de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a extranjeros? Tampoco estamos de acuerdo en que cambien los artículos de la Constitución. Eso no es legal, dice, para hacer efectivo este despojo que quiere llevar a cabo este gobierno para beneficio de accionistas que obtendrán con la venta de Pemex. Hoy estaba la información en referencia a esto de que Pemex está sacando, que Pemex realizó dos emisiones de certificados bursátiles en el mercado mexicano por un monto conjunto de 9,800 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿esto no es ya la privatización? Vamos con la siguiente llamada, dice Jaime Cárdenas de Neza. Felicito a Lilia Arellano por su valentía, muchas gracias. El señor Nicolás Rodríguez, él nos habla de Catepec. Hace 6 años anunciaron en el diario oficial dónde son embargables los bienes declarados como patrimonio familiar. Se refiere a casas, habitación, con un valor hasta de 1,200,000 pesos, con todos sus contenidos. Esto se tiene que hacer ante un notario público, como si fuera una escritura nueva, y se llama registro de bien patrimonial, y luego se tiene que registrar en el registro público de la entidad. Con esto no le pueden embargar, dice el señor Nicolás Rodríguez de Catepec. Muchas gracias por el dato, señor Nicolás. Adrián García, en sobre del Distrito Federal, dice, felicidades a Lilia, apoyamos la no privatización de Pemex. Manuel Munguía, en sobre del DF, dice, el plan de colapsar a la nación mexicana desde el imperio y operado desde el Congreso con su inútil reformismo deja ver que se están sirviendo con la cuchara grande para perpetuarse en el poder y acabar de esclavizar a México, disponiéndose a vender a Pemex y disfrutar de los beneficios a sus anchas en la forma más grotesca, mientras en la frontera se sigue levantando el muro de la ignominia para salvaguardar de la violencia solapada por el gobierno mexicano, ante la cual y el avance de la economía solo hay silencio y miseria para el pueblo. Saludos a todos, a todo el equipo de Estado de los Estados. De Miguel Hidalgo nos llama Cleotilde González. Estamos muy preocupados por Andrés Manuel López Obrador. Quiero que se recupere, lo necesitamos. Saludos a la señora Lilia. Ya está de franca recuperación el señor Andrés Manuel López Obrador. Dice Everardo López, él nos habla de Coyoacán. Seguramente doña Lilia se preguntará qué va a hacer con el presupuesto recortado a cultura y deporte. ¿Será destinado a mantener y acrecentar el estado militar que prevalece en todo el país? De solo pensarlo me da horror. Rubén Pinto de Catepec dice, pensamos los mexicanos que vamos a seguir adelante, nos ilusionamos y cada día vamos más hacia atrás. Tenemos otra llamada de Antonio Díez. Si es ciclón es el Pacífico, si es huracán es en el Atlántico y si es tifón es en el Índico, se refiere a los océanos. Filipinas es en honor al rey Felipe de España y no a San Felipe, nos aclara don Antonio Díaz.

lo apellida como canalla, porque bastante violencia en las escuelas hay como para hacer un libro de 500 páginas como antología de los insultos y agresiones versátiles que forman la descomposición social y acabaron de descomponer al invitado que me retomó sobre la lucha contra las drogas. Esto es la opinión de Ángel Cervantes, que es muy afecto a enfrentarse con la opinión de nuestros invitados. Bien, estas son las llamadas de ustedes. Tenemos todavía mucha información, aparte de la que se dio en relación a la reforma energética. Tenemos también opiniones del rector de la UNAM. Por ejemplo, el rector de la UNAM dijo hoy que México necesita un proyecto que fortalezca su soberanía energética. Ya me parece que esta reforma no va en ese sentido. Lo que sí solicitó a los legisladores es que se asegure que los recursos de la reforma se destinen a disminuir la pobreza y la exclusión. Lo que es cierto es que habrá menos recursos para ese efecto cuando se comparte una renta petrolera en el sentido en que está establecido en la reforma energética aprobado ayer esta madrugada por el Senado de la República y que ya pasó a la Cámara de Diputados. También la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la señora Alicia Bárcenas, pidió que antes de que sea aprobada la reforma energética en el Congreso, debe esclarecerse cómo funcionará la parte fiscal. No hay claridad en este aspecto todavía. Me parece que este tema lo están dejando para las leyes secundarias, donde todo parece indicar se va a valer de todo. Y en el caso del asunto de Monex y del PRI y de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el diputado federal del PRD, Roberto López, quien es el presidente de la comisión que investiga el caso Monex, reclamó cárcel para los involucrados en el financiamiento de los monederos electrónicos Monex de la campaña presidencial del 2012. Así es. En otros temas, la consejera presidenta del IFE, María Marván, presentó las nuevas credenciales del elector, que dijo son muestra de la certidumbre con la que trabaja el organismo. Tienen varios candados, más de 20 candados, para que estas no sean falsificadas. Y en temas internacionales, la revista Time nombró al Papa Francisco como figura del año en 2013. Esta revista considera que su llegada al Vaticano sacó al papado del palacio para llevarlo a las calles y se ubicó en el centro de las discusiones claves de esta época. Así es. Aquí en el sitio federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó que la Cámara de Diputados legisle en torno a la situación jurídica de la Ciudad de México, pues va en contra de lo que él mismo ha planteado en la iniciativa de reforma política del Distrito Federal, que es precisamente que la capital tenga autonomía jurídica. Esto en cuanto al asunto de la ley que regula las manifestaciones en el Distrito Federal, que es una ley, la calificaron los propios periodistas, de fascista y retrógrada. Y en asuntos de impunidad y de delincuencia organizada, Tomás Yarriton, el gobernador de Tamaulipas, presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República en contra de agentes del Ministerio Público y de personal de servicios exteriores del Servicio Exterior Mexicano que participaron en la toma de declaraciones de testigos protegidos que se utilizaron para integrar averiguaciones previas en su contra. A ver si todo este asunto no se les vuelve a caer a la Procuraduría General de la República y encuentran elementos que hayan tenido que ver con la violación del debido proceso y que finalmente terminen en otro caso más de impunidad, dejando libre al ex gobernador tamaulipeco acusado de vínculos con el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Bien, pues mientras en los municipios de estados de Guanajuato y de Querétaro, militantes del PD realizan manifestaciones en contra de la reforma energética, al igual que se hace aquí en la Ciudad de México. Y en temas policíacos, hay información de que en un lote baldío del municipio de Apatzingán, esto en Michoacán, militares localizaron los cuerpos de 3 personas del sexo masculino. Y en la colonia Benito Juárez, aquí cerca, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fueron ejecutados 4 hombres y junto a sus cuerpos, sus verdugos dejaron un mensaje firmado presuntamente por la familia michoacana. Tenemos otra llamada aquí. Esta es de Ángel Cervantes también. Dice Reséndiz, no soy un afecto a la crítica constructiva cuando son honestos sus invitados, porque la diferencia entre un tribuno de la razón, invitado tramposo, y un invitado tramposo es quien aporte datos para la verdad. Esto dice don Ángel Cervantes. Bien, tiene todo el derecho de decirlo y yo tengo toda la obligación de defenderlo y dar a conocer sus opiniones. Bien, pues vamos a estar pendientes de aquí al próximo lunes, cómo se desarrolla la discusión del dictamen aprobado en el Senado de la reforma energética. Hay indicios de que todo parece indicar que no va a ser fácil por parte del PRI, del PAN y sus satélites, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, sacar adelante este dictamen por todo lo que ya hemos mencionado de entrega de la renta petrolera a las empresas privadas, particularmente a las extranjeras. Pero bueno, vamos a hacer un recuento el próximo lunes puntual de qué fue lo que se dio, cómo se dio el debate, cómo quedó finalmente la votación, dado que las fracciones mayoritarias son el PRI y el PAN, como usted sabe, por lo que no es extraño que antes de que termine los festejos por la Virgen de Guadalupe, como ya lo habían anotado varios legisladores, antes de que terminen estos festejos, la reforma energética ya estará aprobada tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, para pasar a la siguiente fase del proceso, que es la aprobación en al menos 17 congresos estatales, para que esta reforma ya sea una reforma aprobada en su totalidad, una reforma constitucional aprobada en su totalidad, y ya pueda ser aplicada. Bien, no nos queda más que despedirnos, desearles buen provecho y darle las gracias en la producción al señor Saúl Peña y al señor Roberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Al Momento, y el servidor Joaquín Reséndiz. En los controles estuvo el señor Juan Carlos Pineda, mejor conocido como el joven Hulk, aquí en nuestra cabina. Y en los teléfonos, hoy los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muy buenas tardes, hasta el próximo lunes. Aquí nos espera su servidor Joaquín Reséndiz. En nombre de la señora Lilia Arellana, nuestra coordinadora, le doy las gracias y hasta el próximo lunes. Comes in the night, every piece repeats in my ear. Don't you know?